saudade, lo que es saudade. Tendrás que antes de todo conocer, sentir lo que es querer, lo que es ternura, tener por bien un puro amor, vivir. Después comprenderás lo que es saudade. Después que hayas perdido aquel amor, saudade, soledad, melancolía, es lejanía, es recordar, sufrir. Si insistes en saber lo que es saudade, tendrás que antes de todo conocer, sentir lo que es querer, lo que es ternura, tener por bien un puro amor, lo que es saudade. Después que hayas perdido aquel amor, saudade, soledad, melancolía, es lejanía, es recordar su